Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco con la hija del Canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 03 de Hacia el Litoral Acción Colectiva. Hoy desde la sede del PCN en el puerto de A Buenaventura. las mujeres dismina, a todas él las domina. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Aquí es estresada, tío. ¿Listo? Grabando. Estamos en el puerto de Buenaventura. Aquí la gente viene y embarca las lanchas que van para diferentes lugares. ¿A qué lugares van esas lanchas? Ana Huanchaco, Ladrillero, La Bocana, Piangüita, Cangrejo, a todas las partes del Océano Pacífico. ¿Usted cómo se llama? Marisol. Marisol, ¿qué está haciendo aquí en el puerto? Aquí en el puerto. Tenemos llamada en la cabina sonora. Crema de biche, para que la gente tenga la potencia completa. ¿Y usted hace cuántos años trabaja aquí? 28 años. Usted ahorita me estaba diciendo que vende aceite de tiburón. ¿Eso para qué sirve? Ese es bueno para el asma, para la gripa, para la tos, para fortalecer los pulmones y limpiarlo. ¿Y eso cómo se extrae? A base de sol. Se pone a derretir la teta del sol y va botando aceite de tiburón. ¿La aleta? ¿La No, aleta? la manteca del hígado del tiburón. ¿Y eso se Bueno, toma o buenas se echa tardes o cómo a es? todo el continente sonoro que está escuchando por ahí esta señal de Radio Relajo, de Noise Radio, de Acción Colectiva hacia el Litoral. ¿Y cómo es Por ahí en la el fondo dinámica vamos a aquí? dejar La gente viene en un las poquito a mañanas, en las Stephanie, que está en el tardes. fondo Como este es un, como le diré, es un muelle conversando un poco turístico, toda con la uno gente de la los personajes que cotidiana. encontramos hace pocos Cualquiera que desde minutos las 6 de ahí la donde mañana hasta escucharon las en el 9. muelle de Buenaventura. En el muelle ¿En turístico qué de sector Buenaventura vive y Buenaventura? seguimos en Yo vivo en Buenaventura. Buenaventura. Desde aquí Y estamos es originando natural de aquí de esta Buenaventura. señal, Claro, les digo Buenaventura. sentados en una mesa de radio que hoy, como muchas mesas, como decía Yolanda, muchas mesas experimentales que hemos tenido hasta ahora en estos tres programas, hoy es un sound system de los que son característicos aquí en Buenaventura, Claro, ¿no? la parte de Que arriba de son Buenaventura. estas Pues cabinas la isla grandotas de continental y sonido la que isla Isla. amplifican La con isla música en los barrios de aquí de Buenaventura, Piñal hacia pero el hoy norte. tienen un La uso continental diferente y desde la tienen isla unas del Piñal cabinitas hacia más el río. pequeñitas en las que nos Piñal hacia estamos el norte. Este escuchando. puente del Piñal, Esto parece sí. un salón de clases, no sé cómo va a ser, yo Y quiero como ¿qué le iba a decir? hacerme así, mejor, Yo le iba a preguntar algo. para ¿Y ir aquí uno puede presentando recoger una pues embarcación que lo lleve a hacia las Chocó? personas con las que Aquí no. Bueno, pues saludos también y para empezar como tejiendo los programas Se que puede hemos ir en venido barco, después ir haciendo, en lancha, en barco esta es por el como la Piñal, en tercera lancha oportunidad en por la que el nos río, reunimos en después torno a por la el río. radio ¿Cuántos has hecho uno en para lancha? seguir hablando Pues dependiendo, hay sobre esta personas que acción se litoral que entregan a las tenemos, cuatro acción horas. colectiva hacia el litoral que tenemos como planeada. Estado, Cordón, En esta oportunidad, pues todo el parche hasta de Cali Palín, se desplazó Palisín, hasta parte hacia el Buenaventura. Chocó. ¿Y ustedes esos lugares los Y conocen? bueno, ya con todo César tuvimos una Porque mañana son en muy el puerto. memorables. Y esa mañana era como la previa porque íbamos a venir a este lugar a encontrarnos para charlar como sobre otras cuestiones que están también alrededor del Pacífico, pues, y que nos interesan. Entonces, bueno, pues vamos a presentar a la invitada especial del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para ustedes y también para la gente o radioescucha que nos escuchan en el Valle del Cauca, en Cali. Mi nombre es Danelle Estupiñán Valencia. Yo hago parte del proceso de comunidades negras en Colombia en la instancia regional que denominamos Palenque del Congal, aquí en Buenaventura. Danelle, contanos un poco, como primero para hacernos una idea del espacio, ¿cómo es como la geografía de Buenaventura y en qué barrio estamos? Bueno, Buenaventura se divide en isla, sector isla y continente. Aquí nos encontramos en la isla de Buenaventura. Se llama isla porque está rodeada totalmente de agua. Buenaventura lo bañan dos esteros muy bonitos y ricos al mismo tiempo, el estero Aguacate y el estero San Antonio. Entonces estamos a la altura del barrio El Firme, una calle tradicional que es la calle Santa Rosa y en la parte, digamos, muy cerca al centro, más o menos. Ahí estamos ubicados, es comuna 3 del municipio de Buenaventura. Bueno, este lugar es el PCN Y bueno, como para empezar, a mí me gustaría que nos contaras qué actividades se desarrollan aquí, uno que puede venir a hacer aquí, porque yo veo que hay pues un lugar lleno de libros, ¿no?, para consultar. ¿Qué se puede venir a hacer acá? Sale echar la cáscara. Bueno, el proceso de comunidades negras en Colombia es una organización de carácter nacional. Históricamente fue originada para defender y... ¿Me interfiere? Bueno, para defender y reivindicar los derechos colectivos de la comunidad negra. En ese sentido, nosotros el trabajo que hacemos es más que todo el proceso de formación política a comunidades de bases o a distintos sectores, ¿sí? Trabajamos con pescadores, trabajamos con organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, consejos comunitarios, organizaciones étnico-territoriales, también organizaciones afrourbanas que defienden derechos humanos o derechos colectivos. Y aquí en nuestra sede, pues esta sede, les cuento haciendo un paréntesis, que fue un regalo que hizo una compañera del PCN, Livia Grueso, quien se ganó el Premio Internacional de Medio Ambiente hace más o menos unos 6 años. Ella donó los recursos para poder comprar la sede, porque antes no teníamos, andábamos itinerante donde se pudiera, en la casa de nosotros, o pagábamos arriendo muchas veces. Y con eso compramos esta oficina. Y lo que tú ves aquí, pues tenemos un centro documental. Hay un centro documental que es la idea de poder forjar el centro documental Carlos Alfonso Rosero, que es uno de los compañeros que estuvo en todo este proceso de parir la ley 70, la ley de comunidades negras. Y esta que ves acá es una biblioteca nacional, étnica, especialmente para niños y niñas, y está inscrita a una red de bibliotecas nacionales, ¿sí?, del Banco de la República. Aquí vienen, pues los estudiantes vienen a hacer distintas consultas, sea en la biblioteca o por temas étnicos, porque no, pues somos un buen referente, digamos, para el tema. También vienen a veces por cuestiones de estudio, el tema del ICT, de las becas que hay para los estudiantes, becas condonables. También vienen en muchas ocasiones a hacer procesos investigativos, ¿sí?, sobre los compañeros que están aquí, que diariamente se mueven aquí, o a encontrarnos también. Muchos vienen aquí a encontrarse, a hablar un rato. Sería buenísimo que nos pudieras contar un poquito, Danelis, desde como, ¿cuál es el gentilicio? ¿Bonaverense? Bonaverenses. Sí, bonaverense, como bonaverense. Para la gente que no conoce Buenaventura, para la gente que no está en Colombia, un poco la geografía, ¿no? Porque digamos que hemos elegido estar aquí en Buenaventura, porque en este proyecto en el que estamos, por el cual estamos aquí todos y todos reunidos, Buenaventura es un punto fundamental de cruce entre Cali y el Pacífico litoral, pues, chocuano, hacia la frontera, que es un poco el territorio que estamos trabajando y queremos entender. Entonces también Janet Rojas, a la que le mandamos un saludo especial, ¿no, Melissa? Janet, gracias a Janet, pues estamos en este momento aquí contigo. Nos explicaba un poco la división de los ríos, ¿no? Cómo los ríos son los que las reales fronteras geográficas, ¿no? Claro. Entonces, que nos puedas contar un poquito cómo, ¿por qué es importante Buenaventura en el Pacífico? ¿Por qué es importante Buenaventura en el país desde tu visión, ¿no? Bueno, Buenaventura, nosotros podemos decir que es la puerta de entrada a Colombia. Pues mucha gente sabe que Buenaventura es uno de los primeros puertos, el primer puerto de Colombia sobre el Pacífico. Es un puerto muy fuerte en el marco de la economía global. Por aquí se mueve más del 70% del comercio internacional que se mueve al interior del país. Y por esa condición de puerto, pero más que por la condición de puerto, por la posición geoestratégica que tiene Buenaventura, digamos, hablando en el marco económico, Buenaventura se puede conectar, el puerto de Buenaventura, según datos, se puede conectar con mayor agilidad, con menos tiempo, con más de 500 puertos en el mundo, ¿sí? Eso lo hace como una esquina estratégica, digamos, en el marco de la economía. Eso, pero en la parte ya regional, lo que significa Buenaventura para el Pacífico, aunque por cuestiones políticas hoy se dice pues que Cali es la capital del Pacífico, realmente la gente que somos del Pacífico, que somos de Buenaventura, sabemos que Buenaventura es la capital del Pacífico, porque es un escenario donde convergen las distintas colonias de la costa pacífica, ¿sí? Buenaventura es una ciudad de colonias. Aquí hay bonaverenses raizales, obviamente, pero la gran mayoría de la población bonaverense la conforman las colonias de la costa pacífica, la colonia tumaqueña, chocuana, timbiquireña, guapireña, sí, la colonia de Santa Rosa, la colonia de Naya, de todos estos ríos también que hacen parte de Buenaventura. Y así esa especificidad de colonia, digamos, se ve recreada también en Buenaventura, en los distintos barrios, aquí en los barrios que son barrios tradicionales, muy significativos además para nosotros, que son los barrios que ustedes o las personas llaman de zona lacustre o de bajamar, nosotros acá le llamamos terrenos recuperados al mar. En estos barrios, cada uno de estos barrios están conformados por las distintas colonias que han venido de las distintas, de los distintas de los distintos sitios del Pacífico y de los distintos ríos. Buenaventura está conformada por zona urbana y zona rural. La zona rural de Buenaventura es muy amplia, no te podría decir, digamos, geográficamente a cuánto equivale, pero creo que es al 30% o 40, más del 30%, es casi el 60% del territorio, digamos, está conformado por zona rural, en más del 50% es rural, y está conformado por 8 cuencas hidrográficas, ¿sí? Estas cuencas, pues, son ríos, esos ríos significan agua, mucha riqueza, mucha biodiversidad. Y en estos ríos, digamos, converge desde el río Naya, que está en el departamento del Cauca, hasta el río Calima, ¿sí? Podemos decir que es la cuenca baja del río Calima, que llega del lago Calima, que es más de ustedes que de nosotros. Acá termina la cuenca baja de este río. Entonces está conformada por zonas rurales y zonas urbanas. Y hay zonas rurales muy cercanas también a Buenaventura. 5 minutos podemos decir, hablar por ejemplo de la vereda La Gloria, que es una zona rural que está aquí muy cercana a nuestra costa. Bueno, seguimos aquí en esta acción colectiva 003. Agradecemos por toda la información y compartir eso pues con este proyecto que estamos haciendo. Me gustaría aprovechar que nosotros hicimos como este viaje con Alex. ¿Dónde está Alex? El popular Alex, que nos trajo hasta por acá desde Cali a Buenaventura. Pasamos los cerros, pasamos la cordillera. Hemos estado aquí desde por la mañana y llegamos al muelle con lo que escucharon al principio y algo... que decías que era que este es el primer puerto el que se conoce, y por aquí alguien dijo o entrevistó o hicimos como un ejercicio de cartografiar un poco el muelle turístico donde llegamos hoy y conocer muchas historias como de ese Buenaventura ahí diario, que hay como de todo, ¿no? Ahí en ese microcosmos que es el muelle turístico. Y el grupo, teníamos grupos de Yolanda, Natalie, Spitia, Melissa. Hablaron con alguien, preséntenlo y lo escuchamos ahí al momentico. Bueno, pues nosotros charlamos con Luis, que es un señor que vende cholados en el parquecito que queda ahí. Él me dijo el nombre, pero no me acuerdo, pero él lo dice en la entrevista. En el... y pues es una persona que le gusta mucho hablar, entonces fue una entrevista bastante interesante. Entonces pues vamos a ver qué nos cuenta él como de Buenaventura y sobre todo como de los barcos que llegan al puerto. De carga comercial, como les este, bueno, entramos al 70% de la carga que llega al destino nacional, a Colombia. Es un puerto conocido estratégicamente por su ubicación geográfica. En Sudamérica cumple una función muy importante, como es la función de darle movimiento a todos los puertos, tanto a nivel nacional y como a los puertos a nivel internacional. Buenaventura es un epicentro por la cual se fija desde un punto geográfico como puerto y al mismo tiempo como ciudad, más como puerto comercial que como ciudad. Es uno de los puertos más atractivos, más avanzado y más especializado en Colombia. ¿Y para vos qué es Buenaventura? Para mí... La ciudad para vos. Bueno, para mí Buenaventura es este pedacito de tierra que llevo en el alma, que lo quiero, que tengo un agradecimiento inmenso. Y aparte de eso, Buenaventura es la tierra que me dio nacer y crecer. Por eso llevo un sentido de pertenencia inmenso con este puerto. Para mí Buenaventura es algo que me nace del alma, que tengo en mi corazón y que lo llevo siempre, por todas partes. Tú no me estabas contando del tema de la seguridad. Porque varían, pues, de los barcos, ¿no? De los barcos. ¿Cómo funciona eso? Que si los barcos llegan acá y vienen de Panamá o que estén acá y van para Panamá, ¿por dónde se van? Contándolo de la fondeada, ¿qué es fondeada? La fondeada es una función que todo buque hace una escala mientras se le da su arribo al puerto. ¿En qué consiste esa fondeada? Esa fondeada consiste en que el buque llega al no tener muelle inicialmente para descargar su producto, tiene que acudir a la bahía externa o interna, donde permanece durante unos días, lo que la persona le llama anclado. Ese tiempo de fondeo puede ser prolongado o puede ser mínimo, como puede ser de horas o como puede ser de 1 o 2 meses, hasta tanto le toque su turno de ingreso a los terminales y descargar su producto. Esa es la sencilla razón de que pues se le llama fondeo. Ya. ¿Permanece en el fondo? ¿Permanece? No. Estático, quieto. Por eso se le llama fondeado. Los marinos, como la gran mayoría son personas extranjeras, le llaman de otra manera. Acá nosotros latinos le llamamos fondeado. Los marinos le llaman ancoraje. ¿Ancoraje? Sí. Usted le pregunta al barco cómo está, está en ancoraje. Ancoraje quiere decir que está fondeado, que está quieto, estático en un solo punto, más no descargando. Buenaventura. Levantan a los vendedores ambulantes y eso ocasionando más pobreza en nuestro país, gente rebuscándose. Y eso pasó, dime Aileen. En el puente del Piñal ya no se revende más. ¿Por qué? Porque la revendedora las hicieron levantar. En el puente de Piñía ya no se revende más. Porque la revendedora las hicieron levantar. En el puente de Piñía ya no se revende más. Porque la revendedora las hicieron levantar. La boca de Pernambuco ya no se revende más. Porque la revendedora las hicieron levantar. Y el sol y no nos bebe ya no se revende más. Bueno, vamos a hacer como la conexión con la entrevista que estábamos escuchando de Luis. Bueno, lo bueno es que él es un vendedor ambulante, entonces apenas pegó con la canción. Y bueno, él también nos contaba como un poquito de la conexión Buenaventura-Panamá, que era pues específicamente por el puerto. Buenaventura y Panamá están inevitablemente conectadas. Yo creo que Lore quiere decir algo más. Sí, pues a mí se me ocurría como ahorita que estábamos hablando como del muelle, la importancia como geopolítica, geoestratégica de Buenaventura en términos de muelle y todo lo que puede movilizar en términos de economía nacional, ahora siendo una reflexión más local y más como desde lo que hace el PCN aquí en Buenaventura, explicar un poco las implicaciones que ha tenido ese puerto en el desarrollo de Buenaventura y en términos como de costos y beneficios para las comunidades negras. Pero sabes que también podríamos charlar, como sumando todo esto, es el nacimiento de la ley 970, que nos expliques un poco, porque de ahí se desemboca todos estos procesos por los cuales ustedes están, pues, digamos, luchando, vivenciando, ¿no? Es como, ¿qué causa esta ley? Que determina en lo que estamos hablando. Entonces, en las peleas, digamos, que se ha tenido con el puerto, como cuáles son las situaciones locales, que es las que estaba preguntando Lorena. Es como que poner un poco ese panorama como tan micro, también pensando en qué pasó en un panorama nacional de identidad negra, ¿no? De las luchas, como para comprender por qué entonces aquí hay PCN, hay un palenque que se llama Palenque Regional El Congal y en donde también encontramos palenque. Bueno, entonces vamos a empezar por el origen de la ley 70. Llegó la crema de Acaba de llegar. Acaba de llegar el sabor a la mesa de radio para todos los oyentes. Bueno, la ley 70. La ley 70 de 1993 es esa conquista, ¿cierto?, que la comunidad negra logra para que los derechos colectivos sean reconocidos legalmente, porque los derechos existen, ¿cierto? Que no se reconozca legalmente es otra cosa. La comunidad negra antes del 93 era una comunidad invisibilizada en Colombia, se creía además que todos estos territorios, de todos estos departamentos, Nariño, Cauca, Chocó, ¿cierto? Parte del Valle del Cauca, donde queda Buenaventura, eran zonas inhóspitas, eran lugares baldíos donde no habitaba nadie, simplemente habían selvas y no cualquier tipo de selva, pues selva para explotar, ¿cierto? Y se desconocía la presencia histórica, ancestral, que la comunidad negra, tanto la comunidad negra como la comunidad indígena, han tenido en esos territorios, la comunidad negra específicamente, desde el proceso de diáspora transatlántica, que tiene que ver con todos los procesos de esclavización, pues que iniciaron desde 1400 hasta esta fecha. Entonces, en ese sentido, como se creían que eran territorios baldíos, el Estado destinaba y decía qué era lo que había que hacer con estos territorios. Como habían hartos árboles, harta selva, entonces lo que se hacía era explotar de manera, digamos, inmesurada estas tierras, y las personas que habían cultivado históricamente, digamos, este territorio, que lo habían cuidado, que lo habían ayudado a proteger, pues simplemente veían cómo toda esa riqueza, digamos, natural se iba ya transformada en un capital. Pues frente a toda esta situación y toda la invisibilización del país hacia esta zona del Pacífico, un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle, gran mayoría de ellos, según nos cuentan nuestros ancestros y ancestras que vivieron toda esta historia de la Ley 70, y otros estudiantes de la Universidad del Cauca, ¿sí? Muchas personas más empezaron en esta iniciativa de poder forjar una ley que reconociera a la comunidad negra como sujeta de derecho y como parte de este territorio que se llama Colombia, porque antes se creía que no habían negros en Colombia. Entonces empezó todo un movimiento y ellos llegaron a cada una de las cuencas del Pacífico, y la ley fue construida con estas personas que habían vivido en esta tierra históricamente, que sabían, que entendían el territorio no como ese espacio, digamos, para explotar, ¿cierto?, para comercializar, sino como su espacio de vida, donde ellos recreaban su cultura, donde recreaban lo que eran, y a partir de ahí empezaron a conceptualizar. Y finalmente, cuando se da todo el proceso constituyente, ¿cierto?, con la ayuda, toca decirlo, de las comunidades indígenas en ese tiempo, Rojas Birri, que era representante de las comunidades indígenas ante este proceso constituyente, porque la comunidad negra, como era invisibilizada, no tuvo un espacio propio dentro del proceso constituyente. Se logró un espacio a través de una mujer muy significativa también para nosotros, chocuana, se me escapa el nombre ahora, Mercedes, bueno, se me escapa el apellido. Ella tenía un puesto, digamos, la opción de participar en todo este proceso de la Asamblea Constituyente, pero tenía voz y no tenía voto, ¿ya? Entonces, a través de este señor Rojas Birri, se logró, ¿cierto?, que la propuesta que las comunidades negras tenían fuera incluida luego en un artículo transitorio que se denominó el artículo transitorio 55. Ese artículo transitorio 55, entonces, lo que decía era afirmaba, ¿cierto?, que Colombia era un país pluriétnico y multicultural, ¿cierto?, que no estaba habitada solo por poblaciones blanco-mestizas, como hasta la época pues se había hecho saber, sino que también habían comunidades negras, no solo indígenas que estaban reconocidos desde la época colonial, sino también habían comunidades negras. Se logró incluir, y como su nombre lo dice, era un artículo transitorio, los abogados sabrán más de esto, hay un tiempo para desarrollarlo, creo que eran 2 años, donde ese artículo tenía que desarrollarse en ley. Y a partir de ahí, entonces, estos estudiantes empezaron a dinamizar todo este proceso, llegaron a cada una de las cuencas y ríos del Pacífico, y finalmente parieron lo que nosotros denominamos hoy como la Ley 70 de 1993, la ley que ya tiene 20 años, ¿cierto?, ya para su año 21, y que ha servido como parte del soporte legal, ¿cierto? Soporte legal para poder defender, cuidar y proteger esos derechos colectivos de los cuales hoy nosotros somos sujetos. No sé si pasamos entonces a la conexión entre la ley y el tema entonces de la actualidad del puerto y los derechos. Bueno, yo me voy a centrar un poco en la situación que vivimos las comunidades de Buenaventura, como un caso tipo, porque toca decir que la realidad que vive el Pacífico desafortunadamente es una, ¿sí? Como lo dice un compañero, nosotros hemos tenido la desdicha, ¿cierto?, de hacer vivible lo invivible y luego nos sacan de allí. Y eso ha sido históricamente, ¿no? Siempre los territorios inhóspitos, la comunidad llega, lo domestica, aprende a vivir con él, aprende a relacionarse con él, y cuando ya está como consolidada esa vida comunitaria, llega el capital y, ¿cierto?, viene e invade. O sea que el Pacífico ha sido un escenario constante de colonización. Ha vivido varios procesos de colonización desde esa época, de 1400 hasta esta época. Han habido diferentes formas de reconquista de este Pacífico, desafortunadamente con unos intereses pues ajenos a lo que nosotros visionamos como pueblo. En ese sentido, nosotros planteamos la realidad entonces de Buenaventura como parte de la realidad del Pacífico, y esa realidad se centra en que aquí hay, digamos, dos visiones de desarrollo, ¿sí? Hay una visión de, más que desarrollo, llamamos nosotros de bienestar colectivo, y como su nombre lo dice, es estar bien, ¿sí? Poder gozar, vivir y disfrutar de este espacio de vida, de este espacio natural, sin agredirlo, simplemente vivir en el marco de ese buen vivir, de lo que necesitamos para nosotros, pero también respetar esos derechos que el territorio tiene, ¿sí? Porque el territorio también es un sujeto de derecho, así lo entendemos nosotros. Y está esa visión de desarrollo pues totalmente extractivista, ¿cierto?, que se vincula más con el tema de estas economías de enclave y para el caso de Buenaventura, la economía de enclave portuario, porque Buenaventura es una plataforma portuaria de enclave que se proyecta pues nacionalmente e internacionalmente. En ese sentido, aquí hay dos ciudades, podemos llamarlos así, ¿sí?, o dos espacios. Está el espacio que nosotros encontramos como el puerto, ya como ese espacio económico de plataforma de enclave, y está la ciudad de Buenaventura, ¿cierto?, que nada tiene que ver con el espacio portuario, desafortunadamente. Entonces, en ese sentido, Buenaventura crece, y crece mucho, y es muy reconocida, y se proyecta al mundo a través del puerto. Pero la situación de la ciudad es otra. Lamentablemente, esa economía no camina de la mano con ese bienestar que nosotros los bonaverenses, nosotras y nosotros los bonaverenses necesitamos, ¿ya? Entonces encontramos situaciones muy complejas, como por ejemplo hoy los megaproyectos de expansión portuaria que están proyectados para Buenaventura. Ustedes tal vez cuando vinieron alcanzaron a ver la sociedad portuaria. Ese es un gran proyecto que ha sido, tiene aquí más de 80 años, ¿cierto? Pero luego Buenaventura se visiona como una ciudad con puerto. Hay más de 5 puertos proyectados para Buenaventura, y estos puertos están proyectados en espacios territoriales ya consolidados que nosotros hemos hecho, porque toca decir que en este espacio donde ustedes están, esto alguna vez fue mar, ¿cierto? Aquí habían viviendas en madera o palafíticas, como ustedes le llaman, y la comunidad de Buenaventura le ganó terreno al mar a través de rellenos artesanales, con basura, con escombros, con madera, y luego consolidó estos terrenos y los hizo tierra, ¿cierto? Pero además de hacerlo tierra, hay un concepto también de territorio, porque nosotros hacemos comunidad a través de estos procesos. Ya aquí no ha venido el Estado a pavimentar las calles, el Estado no ha venido a generar procesos de infraestructura, la misma comunidad lo ha hecho, y además en ese marco la comunidad también ha creado formas de relacionarse propias y recrea sus valores culturales en estos centros urbanos. Entonces aquí lo que vivimos es como esas disputas territoriales, toda esa situación que ustedes por allá encuentran y escuchan de la violencia en Buenaventura, una violencia degradada en el marco de un conflicto muy complejo, ¿cierto?, donde la sevicia es una de las estrategias para poder dominar y expropiar y vaciar cambiar los territorios demográficamente, tiene que ver con estos intereses. Entonces, está ligado a esos intereses que hay, la violencia. Nosotros no somos originarios de violencia, nosotros nos tocó vivir una guerra que fue perpetuada en el marco de esa disputa territorial que hay, porque hoy lamentablemente las comunidades que hicimos Buenaventura estorbamos. Sí, estorbamos y toca dar paso a la gran plataforma portuaria que no entiende que esas visiones de desarrollo en algún momento pudieran dialogar. Entonces, pues yo voy a dejar un poquito como para no hacer tan extensa la intervención y que ustedes puedan oxigenar entonces en el marco de las preguntas. Acción colectiva hacia el litoral. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. Stephanie me ve, me dice melodía, yo le digo que sí. Seguimos, vamos a oxigenarnos un poquito ahí. Bueno, vamos a escuchar esta melodía, a ver. Ese es más, ahorita les cuento qué es eso. Se repite la historia de aquellos jóvenes con grito de libertad. Se repite la historia de un Nelson Mandela, un Martin Luther King. ¿Quién ha nacido para no tener amor? ¿Quién tiene demasiado poder para robarte a ti el valor que te mereces como humano? ¿Quién tiene el poder para partirte el corazón cuando de tu tierra eres despojado? Dime quién. Lo que estamos escuchando es un grupo que se llama Marcando Territorio. Esta canción es específica en Libertad y son como varios personajes, raperos, todos. Me pareció muy bonito porque son niños como de 14 años hasta los 25. Entonces uno escucha ahí como diferentes tipos de rap y pelado muy chéveres, pero yo creo que tú nos puedes contar mucho más de él. Sí, la canción que tenemos de fondo son los compañeros de Marcando Territorio. Son jóvenes raperos, artistas, como tú dices, de los barrios, habitantes de los barrios de Baja Marea. Los jóvenes que están cantando en este momento son mayoritariamente del barrio Lleras, Alberto Lleras Camargo, un barrio para nosotros, los bonaverenses, muy importante en la historia de Buenaventura, pero hacia afuera muy estigmatizado por el tema de la violencia. Entonces, cuando tú vienes aquí, la gente dice, uy, no, usted viene el Lleras, yo para allá no voy. Si usted viene el Lleras, es paraco, o es ratero, o es guerrillero, ¿cierto? O si usted quiere entrar al Lleras, no entra allá porque lo pueden matar, le pueden hacer de todo. O sea, tiene un estigma muy fuerte el Lleras en el marco de ese estigma que hay, pero también de la lucha y la reivindicación de los territorios urbanos, colectivos, porque toca también hacer un paréntesis y decir que los derechos colectivos no solo aplican para zonas rurales, ribereñas, hay una mala interpretación de la ley 70, los derechos colectivos también aplican para la comunidad negra en los distintos espacios de vida donde estén, sobre todo que se reconozcan como comunidad, que haya un autorreconocimiento. Pues bien, estas comunidades bonaverenses se reconocen y estos jóvenes, adelantamos un proyecto con varias organizaciones de defensoras de derechos colectivos en Buenaventura, Fondescode, la parroquia del barrio Lleras, el SJR, PCN, la Pastoral Afro, el Comité por Defensa y Salvación de Buenaventura, Rostros y Huellas, y lo que hicimos fue entonces darles elementos políticos a los jóvenes, porque eran jóvenes comunes y corrientes, que cantaban el tema de que listo, bajo, subo, chévere tus tenis, no sé qué, y les dimos contenido a ellos políticos a través de un proceso de formación política de derechos colectivos, y luego con esos elementos ellos empezaron a componer este tipo de canciones y nosotros decidimos hacer un festival de música que denominamos Marcando Territorio, que está ligado un poco con la defensa de los derechos territoriales que les comentaba ahorita, que tiene que ver con la expansión portuaria que ha venido vulnerando de manera sistemática estos derechos y queriendo vaciar los territorios a la fuerza para dar paso a la industria. Entonces dijimos, hagamos un festival que se denomine Marcando Territorio, donde todos los artistas de Buenaventura le canten a ese derecho al territorio. Esto nosotros le denominamos la resistencia cantada. Entonces se dieron elementos inicialmente, ellos compusieron y después de componer hicieron una canción que se denomina Marcando Territorio, que por ahí debe estar también, se las recomiendo. Y a partir de allí decidieron consolidar el grupo musical y llamarlo de esta forma, Marcando Territorio. Entonces ya son jóvenes que cantan con un sentido social, jóvenes que han estado en procesos de formación política y que han querido entonces también decir que en estos barrios no simplemente hay gente ratera, no simplemente hay gente paramilitar, sino que también hay personas que están luchando y resistiendo en el marco de un mejor vivir, buscando una mejor forma de vida y distintas formas de vida. Y pues ahí estamos, y ese hizo parte de estos proyectos y del trabajo. Este que están escuchando ahorita, de Libertad, es en el Parque Néstor Urbano, donde ustedes estuvieron en la Bahía. El de Marcando Territorio fue grabado en el barrio Lleras, dura más o menos 10 minutos, es un mensaje muy lindo, se los recomiendo de verdad cuando lo puedan ver, porque habla de toda la problemática, es un resumen en la canción de la problemática, y al mismo tiempo ellos protestan en la busca de este derecho colectivo al territorio, ¿cierto?, que no nos dejan vivir hoy, porque la empresa se impone ante esos derechos y esos deseos de nosotros seguir viviendo nuestra territorialidad y la Buenaventura que hemos construido. Está concentrada Stephanie dándole a la búsqueda de Marcando Territorio, disquito que nos recomiendan mucho. Y también quería decir que con respecto a lo del Lleras y esta situación, hace poco estuve en Buenaventura realizando como otra actividad y estuve en el barrio Lleras y conociendo a alguien que en este momento está haciendo una presentación musical, el popular Jonathan, que estudia música, que toca el violín, que hoy precisamente estaba presentándose, que viene desde Nuquí, desde Coquí, desde el municipio de Coquí, y que desde los 8 años está aquí. Y pues bueno, como que yo estuve en ese barrio Lleras y solo respiré como ese tipo de actividades culturales por el lado de él. Él estuvo siendo como protagonista de un documental, y por eso estaba yo por acá haciendo como algunos ruiditos, y es muy claro lo que se dice, que hay unos estereotipos de aquí para afuera, pero aquí pues con estos discos, pues estos grupos musicales, como Jonathan haciendo lo que él sabe hacer, que es tocar música y ganarse la vida también tocando diferentes instrumentos, no solo el violín. Entonces, pues ahí está como un claro ejemplo de lo que se puede vivir cuando uno llega aquí a Buenaventura, pues. Ahora sí, como que es importante eso que está diciendo César en este momento del estereotipo, Danielis y César, porque precisamente este proyecto que estamos haciendo, un poco también es de cara a los estereotipos sobre los lugares, sobre estereotipos, ¿no? Sobre el Pacífico, sobre el Chocó, sobre Buenaventura, sobre la frontera. Y bueno, en ese ejercicio estamos constantemente enfrentando esas barreras, esas fronteras que no solo son geográficas o territoriales, sino también pues, de convivencia, ¿no? Mentales, de prejuicios, exacto. Maestro, micrófono es suyo. Esto es azúcar. Se le echa un placito de guayaba. ¿Y guayaba para qué? La guayaba le cambia el sabor, sale con un sabor especial al tomate. ¿Ustedes pagan por este portico? Sí, yo pago 30 mil pesos mensual. ¿Y a quién se le paga? A los de parque, a recrear. O sea, ellos son los que manejan este lugar. Todas las personas que tienen aquí puestos tienen que pagar. ¿Qué beneficios tenés vos pagando estos 30 mil pesos? Pues, por uno, o sea, porque acá el coca no tiene vigilancia. El coca no es vigilancia. Usted si no, a mí me intentaron robarme ya. El coca si usted tiene su negocio asegurado, al otro día, no intenta nada. Que yo le coloco, yo tuve que comprar unas cadenas de acero, unos candados de acero para romper. Porque mire que aquí intentaron romperme esto, sino que con esto era duro, entonces no pudieron. Una cama de cama tiene mucho más. ¿En la noche? Entonces esos 30 mil son solamente por el lugar. Por el lugar. No pagan como por una vigilancia. Y energía también pago, tengo que pagar energía. Aparte de los 30 mil. Si me voy a coger agua para lavar las cosas, también tengo que pagar. ¿Y entonces tú la pagas o la traes? Pues yo pago, o sea, las personas que tienen su agua en su negocio, ellos le venden el agua a uno. Entonces uno tiene que pagar para poder recoger el agua. Pero acá todo lo que usted... ¿Y cómo es el agua aquí en Buenaventura? Pues el agua llega día por medio. ¿Con el servicio? ¿Día por medio? ¿Todo el día tienen agua? Todo el día, por lo menos hoy llega, mañana no hay. Se hay agua hasta las 6 de la tarde. Y ya mañana no hay, sino que ya hay pasada. Antuco tiene su truco con la hija del Canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 03 de Hacia el Litoral Acción Colectiva. Hoy desde la sede del PCN en el puerto de Buenaventura. Las mujeres disminan. A todas en la domina, cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras, es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Agradecemos a toda la people, a la gente. Que Oscar aquí al lado en el Sound System, que está de mesa hoy, dándole al radiolibre.co, agradecemos ahí a la plataforma que estamos saliendo y pronto estamos con la página de masa. Se me fue como el lapsus, ya lo voy a decir, tranquilos, todos. Vamos a estar con una página en el archivo, pronto va a estar este programa también. Evelyn tomando las fotirris, por ahí escuchan con... Por ahí escuchaban en esta nota que estábamos escuchando a Álvaro, también por acá. No se ha manifestado. Alex, sí, Alex. Callado el hombre, pero transportándonos muy bien. Muchas gracias. Y ahorita estábamos hablando de que desde el puerto, desde el turístico, el muelle turístico, se sale para Ladrilleros, Juan Chaco. Hay también un puerto que es el Piñal, que nos... que no fuimos hoy, pero vamos a ir cuando vayamos a Chocó. Y viene mucha gente, llegan al Piñal, llegan al muelle turístico y pues queremos como aquí abrir un poco esa discusión sobre cómo llega la gente, las migraciones y todo este tema. Pues. Bueno, los procesos de conformación, digamos, o consolidación de la Buenaventura es un proceso muy interesante, porque Buenaventura es un territorio étnico, digamos, por varios sentidos. El primero es que está conformado por colonias, y esas colonias son las colonias de todo el Pacífico, de los pueblos del Pacífico que yo les decía, y aquí tú me preguntabas algo muy interesante de por qué llegan. La gente llega por distintas razones. Históricamente la razón ha sido el tema del estudio, sobre todo las comunidades rurales del Pacífico se preocupan mucho por el tema del estudio, entienden como el estudio como esa posibilidad, digamos, digamos, de escalar, de aprender, pero para volver, ¿cierto?, a recrear ese conocimiento que se ha ganado. Las comunidades le dan mucha trascendencia al tema de estudiar. Entonces, cuando ya los niños terminan el bachillerato, obligatoriamente tienen que salir al casco urbano para seguir ganando y seguir conociendo. Y Buenaventura es una de esas opciones que hay, ¿ya?, porque está más cercana a Cali, porque también Buenaventura tiene opciones. Hay muchos que llegan y se quedan aquí, hay otros que llegan y pasan, o terminan aquí su universidad y luego pasan, o vienen acá a terminar su bachillerato. Entonces, una de las razones por las cuales llegan las colonias aquí tiene que ver con estudio. Otra razón tiene que ver por trabajo, por oportunidades laborales. Por ejemplo, cuando se construyó el puerto de Buenaventura, que era, en ese tiempo no era un terminal pesquero privatizado, era Puerto de Colombia, una gran empresa que le trajo mucho beneficio también a la comunidad bonaverense. Cuando se estaba construyendo, necesitaban mucha obra, mano de obra. Entonces, llegó mucha gente de todos lugares del Pacífico a trabajar en esa gran construcción, y a partir de ahí se fueron vinculando. Últimamente, toca decir, desafortunadamente, el tema de la violencia ha generado también flujos migratorios muy grandes en el marco de los desplazamientos forzados. Entonces, Buenaventura también es uno de los municipios del Pacífico receptores, en su gran mayoría, de población en situación de desplazamiento forzado. Y entonces llegan aquí y empiezan a hacer vida, ¿sí? Empiezan a hacer vida, a vincularse a la dinámica. Sobre todo, toca decir que se organizan entonces por colonias. Entonces, lo que yo les contaba inicialmente, aquí hay colonias ya históricamente identificadas. Por ejemplo, bueno, entonces estábamos hablando de la conformación por colonias. Entonces, les pongo un ejemplo. El barrio Lleras, este barrio el cual estamos recreando a través de estas canciones, que es un barrio muy significativo aquí. En ese barrio Lleras, la mayoría de las personas que habitan el barrio hacen parte de la colonia del río. Hay diferentes ríos, está el río Mallorquín, ¿cierto? Y está el río Cajambre. Sobre todo, hay también muchos chocuanos en el barrio Lleras. En el barrio, aquí hay un barrio muy bonito que se llama Piedras Cantan. En ese barrio, Piedras Cantan y Viento Libre, que es una zona de acá abajo muy bonita, son colonias raposeñas del río Raposo. Entonces, como ellos ya llegan y ahí están, se van forjando ellos y van haciendo sus casas, y van haciendo las calles, rellenando el barrio, haciendo la comunidad, entonces todos los raposeños que llegan se empiezan a ubicar allí, ¿ya? Y llegan y uno ya los conoce como tal, pero además hay actividades específicas. Entonces, en este momento, algo para resaltar también para los que están escuchando el programa, hay una zona humanitaria en Buenaventura que se consolidó en un espacio que le denominan el Puente de los Nayeros. Entonces, se denomina Puente de los Nayeros porque ese barrio, ese puente, digamos, que hoy es una calle, que fue rellenada también y luego consolidada a través de procesos de relleno, son habitantes del río Naya, ¿ya? Entonces tú vas allá y todos ellos son nayeros de diferentes veredas de río Naya, de La Concha, de Las Pavas, de Merizaldes, y ellos se encuentran ahí. Entonces, cuando sus familiares llegan de río Naya a Buenaventura, en ese barrio llegan, y ahí llegan y traen su papachina, su orojó, hacen sus intercambios, sus pescados, tú escuchas tu currulao, sus arrullos, tienen toda la dinámica rural, la recrean luego, de esa dinámica rural la recrean acá en el territorio de Buenaventura, y así se ubica. Entonces, junto al Puente del Piñal, donde ustedes pasaron ahorita, que vieron mucha madera ahí almacenada, esta colonia es yurumanguireña, del río Yurumanguí. Ese es el barrio Punta del Este, donde hubo la masacre de los 12 jóvenes hace mucho tiempo, ¿cierto?, que fue muy, muy conocida también a nivel del mundo. Ellos están ahí, entonces hacen también actividades específicas, ¿no? Entonces, como la gente de Yurumanguí está muy relacionada con el tema de la madera, de la tala, de la corta, entonces se ubican en estos sitios y también empiezan como a desarrollar esas actividades que desarrollan originalmente en sus territorios. Y así, yo podía hoy decirles y mencionarles en cada barrio donde está ubicada cada colonia, pero entonces lo que ellos llegan allí, se organizan y recrean. Entonces, cuando yo les decía de varios elementos que hacen esa, que Buenaventura sea un territorio étnico, ¿cierto?, tiene que ver con ese proceso de conformación de Buenaventura poblacional, pero además también los elementos identitarios y culturales, ¿ya? Nosotros, digamos, vivimos lo que nosotros denominamos territorialidad expandida, ¿sí? O la expansión del territorio. En ese sentido, entonces, el territorio rural está allá, la gente recrea una serie de prácticas culturales muy bonitas, el tema de la pesca, la caza, del comer, el tomar el borojó, ¿cierto?, comer el chontaduro, de desarrollar la minería, y la gente lo que hace es, en esos procesos migratorios, por alguna de esas razones, que entra también el tema del desplazamiento forzado, cuando se desplaza a esos lugares, ya sea de manera voluntaria o de manera forzada, lo que traen esa canoa cuando se viene es toda esa identidad, la trae a este territorio y le ha venido entonces inyectando a Buenaventura también parte de esos valores culturales que nosotros hemos ido cultivando. En ese sentido, nosotros decimos que en esos territorios de baja marea, digamos, está el ombligo, ¿cierto? Ese es el ombligo del bajamar, porque para nosotros el tema de la ombligada es muy significativa, ¿ya? Por ejemplo, toca resaltar que la ombligada es una práctica ancestral milenaria de la cultura Kan del África y que fue traída en los procesos de diáspora. En ese sentido, cuando un niño o una niña nace acá en el Pacífico, la partera es la primera, es la mujer, digamos, que empieza a perfilar tu personalidad. Entonces, a través de elementos minerales y vegetales te da propiedades en tu ombligo. Entonces, por ejemplo, si a mí me obligaron con guayabo, y me obligaron con arriera, con patas de arriera. Entonces, esa combinación, exacto, esa combinación mágico-religiosa, además, un polvillo que ellas elaboran, lo agregan a tu ombligo, lo echan a tu ombligo y empieza a darte cualidades. Entonces, las cualidades que tiene ese vegetal, ese mineral y ese animal, las empiezo a tener yo. Entonces, el guayabo es fuerte, es un palito que aunque esté pequeño, tú lo coges y es muy difícil de romper, es flexible, no se rompe con facilidad y la riera es muy trabajadora. Entonces, ya hay dos cualidades de ese ambiente natural que tú tienes y empieza a perfilar tu personalidad, ¿cierto? La partera, es la partera quien empieza, porque ella, por eso es tan significativa el oficio de la partería, porque a ese ser ambiguo que llega, ella empieza a darle forma, es la primera formadora de ese ser, ya, y lo empieza a conectar con su territorio. Entonces, esas prácticas que se dan en zona rural, en esos procesos migratorios, han llegado acá a Buenaventura. Entonces, nosotros por eso no entendemos a Buenaventura como una simple ciudad, o como una ciudad puerto, una ciudad con puerto. Para nosotros Buenaventura es un territorio étnico, y es un territorio étnico porque todas esas riquezas culturales se recrean acá. Pero además, dentro de aquí de Buenaventura, tú ves en estos dos esteros que yo te comentaba inicialmente, la gente desarrolla prácticas económicas como la pesca, que es una práctica para nosotros productiva, no económica, ancestral además, se recolectan crustáceos, se pesca, se cortan árboles, la gente construye viviendas en madera y no porque sea pobre, que también toca decir, sino que hay una concesión natural, o sea, nosotros, el territorio nos da identidad. Si en estos esteros hay mangles, ¿cierto? Y si esos mangles son buenos para hacer casa y además la madera es fresca, ¿por qué yo no puedo construir mi casa en madera? O sea, nosotros no construimos las viviendas en madera no porque no tengamos plata para comprar cemento, es porque el mismo medio nos dice qué debemos hacer, nos da identidad. Entonces, hay madera, construyo con madera, ¿cierto? Además es más fresca. Entonces, como todos estos elementos empiezan a sumar en esos procesos de conformación identitarias y se empiezan a recrear. Entonces, aquí decimos que es un territorio étnico porque además de esos procesos migratorios, también esas prácticas de relacionamiento se recrean dentro de ella, ¿ya? Entonces, el tema además del compadrazgo, del padrinazgo, el tema del vecindario, ¿sí? El tema de la autoridad del territorio, que son los mayores, todo eso tú ves y se recrea dentro de las comunidades. Aquí, por ejemplo, las personas adultas mayores tienen un rol muy fundamental, que es el tema del cuidado de los niños y niñas. Entonces, tú puedes aquí tranquilamente salir y tú le dices: vecina, ahí voy dejando al niño. Y no es que lo voy dejando y ya le informo a la vecina, sino que la vecina va y cumple su rol de protectora, ¿cierto? De ese niño o esa niña que dejó ahí. Entonces tú te puedes ir bien tranquila a trabajar y sabes que el niño está al cuidado de tu vecina o tu vecino, que la va a cuidar igual que sea una abuela, un familiar o que tú, ¿ya? Porque esos hacen parte de esos lazos, digamos, identitarios y que hace parte de la familia extensa, que no tiene que ver nada con consanguinidad, sino con afinidad. Yo soy tu tía, tu primo, a través de la afinidad más que de la consanguinidad. Entonces, por eso decimos que es un territorio además interesante también con el proceso de conformación. Vamos a poner Marcando Territorio, le agradecemos mucho todos la información valiosísima que nos ha aportado hoy en esta visita aquí a Buenaventura. Estamos procesándola y mientras la procesamos vamos a escuchar Marcando Territorio. Hey, ¿qué pasa? Oye, WhatsApp, homie, oye, ¿qué fue? ¿Y entonces? ¿No te has dado cuenta? ¿No sabes qué? Que la gente ya la han sacado. Oye, ¿cómo así que nos quieren sacar? Sin tener en cuenta nuestra opinión. Bueno, vamos a hacer una canción. Ya, vamos. Vamos a esa. Oye, ¿ya tenés el tema? Ya tengo el tema. Oye, ¿cómo dice? Marcando Territorio. Oye, excelente, más homie. Bro, estos manes se tienen que ir porque, oye, imagínate cómo nos van a sacar. Vamos a sacar a la gente. Nosotros los raperos estamos presentes y eso. Oye, esto me está de recuerdo acá, oíste, manito. Te veo, oye, cuando uno juzgaba por acá. No hay que la vaina se muera. Canto por mi territorio reclamando mis derechos. No quiero que nos despojen de lo que juntos hemos hecho. Soy integrante de Tridemi, marcando un territorio. Que ellos se den cuenta que no nos sacarán a todos. Por un futuro para los niños estamos luchando. Y con nuestro talento estamos demostrando que mi gente siente, que mi gente está presente. Váyanse de mi tierra, no nos dañen nuestro ambiente. Siento miedo cuando el pueblo se une y diga una sola palabra. En mi territorio no queremos que nadie se salga. Estamos reclamando en forma de interpretación y que el gobierno sienta temor con nuestras canciones. En este territorio mío donde cosechamos sueños de amor y esperanza. Hay que ver que no siempre el fuerte es el que manda, sino prepararnos para la batalla. Y saber que en este mundo el pueblo es el que manda. Mi pueblo, mi etnia, todos mis hermanos, los que quieren defender su tierra y darse la mano, sabiendo que unánimemente podemos lograrlo. Decir que en mi territorio no van a sacarnos. Y no crean que vamos a salir de nuestra aldea. Aquí la gente viene y embarca las lanchas que van para diferentes lugares. ¿A qué lugares van esas lanchas? Van a Huanchaco, Ladrillero, La Bocana, Piangüita, Cangrejo, a todas las partes del océano. Ellos no sienten miedo de matar y de robar. Ellos solo quieren perjudicar nuestra ciudad. Pero todos juntos podemos visualizar un futuro mejor aquí en nuestra tierra. En nuestro territorio todos trabajamos. No quiero que nos saquen sin nosotros luchar. Los cogidos de la mano los vamos a vencer. Va para adelante con fuerza y poder. Antes de ser tierra, esto era puente. Y porque ahora quieren desalojar. ¿En qué sector de vive en Buenaventura? Sí, yo vivo aquí en Buenaventura. ¿Y es natural de aquí de Buenaventura? Claro, legítima de Buenaventura. ¿Y la familia también? Todo, toda mi familia, mi papá, mi mamá, todos son de aquí. ¿Y en qué parte de Buenaventura? Vivimos en el oriente. ¿Qué es? En parte continental, la parte de arriba de Buenaventura. ¿Cómo le dirá? Hay continental y hay isla. La isla se depende del Piñal hacia abajo. Y la continental es de la mitad del Piñal hacia arriba. ¿El Piñal es este puente? Este puente del Piñal, sí. Ajá. Yo le iba a preguntar algo. ¿Y aquí uno podría coger una embarcación que lo lleve hasta el Chocó o de aquí no? De aquí al muelle turístico sí salen embarcaciones hasta el Chocó. Pero más que todo lo elegido es para cogerlas por el Piñal. porque acá no salen para Juan Chaco, Ladrillero, Guapi, Timbiquí, Saija. Pero hay veces que sí las pasan por acá para el Chocó. ¿Y uno se va en barco o en lancha? Se puede ir en barco o se puede ir en lancha. En barco es por el Piñal, en lancha es por acá, por el muelle turístico. ¿Y cuánto se echa uno en lancha? Pues dependiendo, hay personas que se echan 3 horas, otros 4 horas. ¿Y hasta qué parte? Hasta Docordón, hasta Panguí, Jarucí, parte así del Chocó. ¿Y usted esos lugares los conoce? No, no los distingo, pero pues lo oigo hablar mucho. Una pregunta casi como un poquito que la puede responder como quiera. ¿Sé por qué cree que a esta ciudad le pusieron Buenaventura? Por lo que, por primero, Buenaventura porque es una parte tranquila y fuera de eso hay un santo que le dicen Buenaventura. Y es un mar pacífico donde todo es, ¿cómo le explicará yo? Todo es tranquilidad. Y pues su Buenaventura es por el santo más que todo. Porque esto en un tiempo se llamaba la Isla del Cascajal, porque nomás Buenaventura era del Piñal para acá. ¿Cuándo se llamaba la Isla del Cascajal? Pero a medida del tiempo, la incrementación de personas, entonces ya claro, más familia, y fueron encontrando otros alrededor, entonces ya ahora sí hicieron el continente. ¿Y esas familias más o menos provenían de otras partes de por acá? Sí, hay gente que viene de parte de Guapi, otros vienen del Charco, otros del Chocó, otros de Cali, otros de Medellín. Bueno, esta tierra era de negro, pero ya ahora hay paisas y negro y mestizo de toda clase. Ya esto devolvió mundial. Hay un chanto de un pueblo que ha llorado y ha sufrido. Hay unos que se han ido y otros que se han mantenido. ¡Firmeza! A nadie lo quitará nuestra riqueza, porque todos unidos jamás seremos vencidos. El gobierno hoy en día no nos presta atención. Ahí estábamos escuchando un poco y Danelli nos estaba también indicando un poco de cómo se ha constituido la parte continental y la parte isla de Buenaventura, que estamos entendiendo poco a poco. Llega el momento especial de los saludos para todos los que están apoyando esto que es acción colectiva hacia el litoral. Primero empezamos con Más Arte, Más Acción desde Bogotá, escuchando siempre atentos, Ana, escuchando los programas, también a Osneider, también a Fausto, que está por allá en Nuquí, Parche de Panamá también, que por allá está hace poco Carolina Vidal, a Ángel Hidrobo, también saludos por allá a todo el parche panameño, hoy viendo barcos, muy sentimentalmente, nos acordamos, me meto en el paseo, no he ido a Panamá, Yolanda, que sí mantiene allá, vi un barco y se acordó de los miles de barcos que andan por esos lados. Si se me olvida alguien, por favor, Camilo Aguilera, Leonardo Herrera en Cali, saludos también a ellos, María Juliana en Cali por estos días, Miguel Tejada, a todos ellos, saludos desde Buenaventura, desde el calor. Seguimos aquí. ¿Quién dijo? Entonces, bueno, Lorena. Entonces, ahorita Danelli nos hablaba, nos hacía un rico paisaje sobre el territorio étnico que consolida, digamos, Buenaventura. Y yo quería como preguntar cuál ha sido el aporte o la contribución del PCN en la concepción del territorio acá, digamos, en Buenaventura, con toda esta territorialidad expandida, o sea, con toda esta diversidad de gente que viene a poblar este territorio, ¿cuál ha sido el papel del PCN? ¿Qué es PCN? Bueno, me piden aquí que recuerde PCN, Proceso de Comunidades Negras en Colombia. Muy interesante tu pregunta, porque realmente, en la mala interpretación que ha habido de la ley 70, se cree que es una ley que aplica solo a territorios rurales, ribereños y costeros, pero realmente la ley 70 habla de manera clara de la relación campo-poblado, donde deja, digamos, campo para generar esos procesos de territorialidad o territorios extendidos que nosotros le llamamos, y en ese marco el PCN ha jugado un papel fundamental, pues porque es una de las organizaciones, como lo mencionábamos al inicio, forjadoras de todo este proceso de ley 70, entonces con todo ese acumulado histórico, ¿cierto? Y político de la concesión del territorio, la territorialidad, lo que hemos traído es, digamos, toda esa experiencia de trabajo de más de 20, 25 años de lucha del PCN en comunidades rurales aquí a Buenaventura. Entonces, cuando miramos a Buenaventura como ese territorio, ¿cierto? Y no como esa ciudad, lo lo que decimos es, mire, aquí también hay posibilidades entonces de nosotros empezar a forjar procesos de defensa territorial, porque es un territorio que está en riesgo, entonces lo que está en riesgo se defiende, ¿cierto? Y lo que tenemos, pues lo cuidamos, porque hay muchos elementos identitarios. Entonces el PCN ha traído esa experiencia de trabajo, la ha fortalecido aquí a través de procesos de formación. Toca también reconocer que no ha sido un proceso, digamos, que se ha hecho solo. Nosotros, una de las características es que trabajamos siempre en Minga como una forma de organización propia, tradicional. Entonces aquí le hacemos Minga también a la defensa de los derechos colectivos, y esos procesos de Minga se han hecho con las organizaciones que yo mencionaba ahora rato: Fundescode, Pastoral Afro, Pastoral SJR y otras organizaciones que también defienden derechos aquí. Y lo que hacemos entonces a través de eso es nosotros, que digamos nos reconocen como unas organizaciones fuertes en el tema de defensa territoriales, es poder compartir esa concesión de territorio que tenemos con las comunidades afrourbanas en Buenaventura. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto que estábamos hablando, del tema de la ombligada, del tema de esas relaciones vecinales, con el tema de esas relaciones de afinidad, más que de consanguinidad, que tiene que ver con la familia extensa, la gente dice, ve, yo sí soy comunidad negra, ¿sí? O sea, yo sí soy negro, porque muchas veces hay unos procesos también de negación, y la gente empieza a concebir esa comunidad más que ese ser individual, hombre o mujer negra, y empiezan a reconocerse, y ha servido entonces esos procesos de formación que lo hacemos a través de diplomados. Nosotros le invertimos mucho tiempo y esfuerzo y energías, ¿cierto?, al tema de formación política, y se hace a través de diplomados, a través de talleres. Hay mucha gente que critica la forma de trabajo nuestra porque dicen que nosotros sufrimos de talleritis, pero nosotros es una apuesta política realmente. Nosotros creemos que no hay ningún proceso de resistencia que pueda avanzar sin el tema formativo. Entonces, por eso lo hacemos y no nos cansamos de replicar la Ley 70, Auto 005, el tema de los derechos colectivos, cómo llegamos aquí, cómo nos conformamos. No nos cansamos, digamos, de generar procesos que la gente llama proyectos, pero para nosotros es un proceso de recuperación y protección de las prácticas ancestrales culturales de la comunidad negra, porque nosotros sabemos que el día en que esas prácticas desaparezcan, la comunidad negra también desaparece con ellas, ¿sí? El día que la comunidad negra deje de pescar, deja de ser comunidad negra. El día que nosotros dejemos de comer con coco, deja de ser comunidad negra. El día que usted deje de preocuparse por el hijo de su vecina y diga, no, pues allá ella ya no lo cuida peor yo, ¿sí?, dejamos de ser comunidad negra. Entonces, por eso para nosotros nuestra apuesta tiene que ver con eso, y grandes los aportes que hemos hecho como PCN van encaminados entonces al fortalecimiento y recuperación de esas prácticas y valores ancestrales, que es lo que nos hace distintos a... Aquí poco a poco la tarde bonaverense, porteña, como bien lo dijeron hoy, se está tomando las calles del barrio. Daleni nos contaba que poco a poco van ensayando el sound system. Lo van calentando. Sí, y eso va a pasar. Bueno, una preguntita ya como de cierre, más o menos, y es desde esta perspectiva como de la defensa del territorio y lo que tú hablabas al principio, y es que todo este flagelo como de violencia que está viviendo Buenaventura y que está originando un desplazamiento urbano también, que tiene que ver con esos intereses del capital, como tú lo llamas, por esas tierras. Entonces, desde esa perspectiva, ¿hacia dónde va Buenaventura con las luchas que dan ustedes y con las situaciones que se están viviendo acá? Y también, ¿cómo hacia dónde debería ir Buenaventura? A ver, pues desde el lugar, yo te hablo desde el lugar organizativo y desde lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Uno en estas luchas siempre, un elemento importante es soñar. O sea, nosotros, a pesar de los intereses que son muy grandes, de toda la infraestructura que además tiene el interés, los intereses que nosotros no contamos con ella, contamos con otras formas con otras formas y otras herramientas, ¿sí? Como el tema de la alegría, como el tema de la lucha, de la fortaleza, del convencimiento, del ser hombre negro, del ser mujer negra. Con eso contamos. Nosotros no contamos ni con armas ni con dinero, ¿sí? Es muy difícil pelear, pero en el marco de ello, pues nosotros vemos una Buenaventura distinta, ¿sí? Visionamos y por eso luchamos por ella. Si creeríamos que no se puede cambiar la historia de Buenaventura, no estaríamos en estos procesos. Entonces nosotros visionamos una Buenaventura, una Buenaventura negra, ¿sí? Y bonita. Visionamos a una Buenaventura totalmente alegre, como era la Buenaventura de la vieja data, donde solo se respiraba, digamos, alegría y solidaridad. En ese sentido, nosotros creemos que es posible que en los procesos de resistencia que estamos dando, podamos en algún momento sentarnos con los empresarios, ¿sí? Portuarios, con el gobierno, porque toca decir que en Buenaventura, haciendo un paréntesis, la situación no es solo de la ilegalidad, porque hay como un estigma también que se cree que Buenaventura es narcotráfico y que ese es el problema central y estructural de Buenaventura. La situación de Buenaventura va más allá del narcotráfico. Todos estos megaproyectos portuarios son proyectos legales que tienen que ver con la apuesta del gobierno, ¿cierto?, nacional, por consolidar la plataforma. Entonces no tiene que ver solo con la ilegalidad. Nosotros, a pesar de lo que nos ha tocado vivir, de lo que hemos sufrido, estamos siempre muy dispuestos a sentarnos, a dialogar, ¿ya? Porque creemos que, aunque no compartimos la otra visión de desarrollo, creemos que no, en procesos de paz, de conformación, de convivencia, es posible sentarse a dialogar, ¿ya? Sin nosotros perder, sin negociar nuestros derechos, pero es posible empezar a dialogar para mirar cómo se construye conjuntamente. Entonces la visionamos como esa posibilidad de sentarnos a dialogar y que esos dos intereses se encuentren y que el desarrollo económico de Buenaventura vaya de mano con ese desarrollo social, cultural, ¿cierto? Y étnico que realmente nosotros necesitamos para vivir aquí. También somos conscientes que es parte de la racionalidad que hacemos, que el problema de Buenaventura es una situación a largo plazo, porque si los intereses económicos o los empresarios, mejor para hablar, siguen con esa visión, digamos, tan radical de creer de que la gente tiene que salir para poder dar paso, pues nosotros también en ese sentido nos sentamos en pie de lucha y estamos entonces reivindicando lo que tenemos y lo que somos. Entonces creemos que la situación puede agudizarse en algún momento, no queremos, pero creemos que puede agudizarse, y también sabemos que esta es una lucha de largo aliento. Llevamos 10 años más o menos, pueden faltar por ahí 15 años más hasta que ellos terminen con esa idea de consolidar económicamente a Buenaventura, y ustedes ya vengan aquí y poca de la infraestructura que conocieron la van a conocer y van a ver tal vez una Buenaventura con una cara distinta, pero muy deprimida socialmente. Entonces también somos conscientes de eso, pero en el marco del sueño creemos que podemos seguir. Pues finalmente yo quiero, en el disco que ustedes estaban escuchando ahorita de Marcando Territorio, había un mensaje muy bonito que yo quiero replicar y dejar, porque a veces en el marco de la violencia se estigmatiza mucho. Nosotros salimos de aquí y apenas uno dice vengo de Buenaventura, todo el mundo lo ve uno como con miedo. Uy, usted vive allá. No, yo no puedo creer que usted viva allá. O usted vive en Cali y habla de Buenaventura, pero no, yo vivo en Buenaventura. Entonces, ese mensaje que dicen los muchachos de Marcando Territorio es: tú lo sabes y yo sé que no es coincidencia que en este territorio haya tanta violencia. Eso es manipulación para que la gente se vaya, pero nosotros seguiremos firmes aquí parados en la raya. Entonces quiero replicar ese mensaje para decirles de que nosotros no somos violentos, que nos tocó vivir esta experiencia de la guerra y en ese marco asumimos un papel político, ¿cierto? Y estamos aquí defendiendo lo que somos, que es esta tierra y que nos ha dado la vida, que nos da identidad, ¿ya? Y que queremos. Muchas gracias a vos por el espacio, por esa entrevista tan bonita. Un aplauso para Danielis, por favor. Y también gracias por esta como nueva foto, digamos, que le podemos tomar al Buenaventura, ¿no? Desde nuestro lugar como caleños, y que seguramente es trascendental para todos los planes que tenemos más allá de este proyecto, ¿no? Sino como de reconocernos y también de reconocer el territorio. Muy bonita la mesa de radio de aquí, muy bonito el día, sigue haciendo calor. Los vecinos, vamos a buscar cerveza y los vecinos están alistando el segundo track. Entonces nos escuchamos. Nos vemos. Yeah.